o inmortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en la operación técnica de la retaguardia, nuestro amigo Pedro Otero. Saludos también a los compañeros de la 690, que todavía no sé quiénes nos operan exactamente, pero bueno, ya los iremos a visitar algún día y sabremos quiénes son. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar, y podés volver a escucharnos a través de la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, los martes y sábados al mediodía, y hay otras radios amigas que nos operan y que nos retransmiten, ¿no, Luis? Sí. Está retransmitiendo en forma simultánea Radio Nehuen, Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar. Nos retransmite también Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los martes a las 20. La radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20. Radio Nauta de La Plata, FM 106.3, y si no, www.radionauta.com.ar, los viernes a las 17. Y también sabés que si querés vernos por YouTube, entrás al canal de La Retaguardia Radio y allí estamos transmitiendo. Bien, estoy con poca luz hoy, estoy con algunas dificultades técnicas. Por suerte mi compañero Angio y Otero van a hacer todo para... Que estés no se con note. Poca luz no quiere decir que estás con pocas luces, ¿no? También podría ser que esté con pocas luces, es probable. Y ni te digo cuando me llegue la cuenta de Desur. Me vino la cuenta de gas, que con calor me vino un montón. Imagínate lo que me va a venir de Denor, mejor dicho. A mí me va a venir de Denor. Mira vos. Nada, pero disculparme por esto y en algún momento del programa inclusive me tenga que retirar también por temas personales a resolver. Así que gracias Luis y gracias Pedro por bancar hoy el día pre-Navidad. Hoy vamos a tener una música, ya les voy adelantando, que es muy variada, muy loca, un tema con otro. Lo único que guardan es que es música muy sentida para mí. Creo que para algunos de ustedes también. Pero esa música que la escuchás y se te pone la piel de gallina, hasta se te pueden caer lágrimas, ¿sí? Bueno, nada, esa música es la que hoy elegí para este anteúltimo lunes del año 2024. Así que no se imaginen lo que elegí ya para el 30, porque vengo así con la música elegida, digamos. Y Luis, tenemos dos entrevistas, ¿verdad? Sí, ya en unos minutos vamos a tener una entrevista. ¿Sabes qué? El jueves yo estuve en La Plata, en la legislatura, ahí en diputado de la ciudad de La Plata, porque se trataba una ley, que era la ley que modificaba la ley que había hecho aprobar la que era en ese momento gobernadora de la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, donde había, bueno, perjudicado ostensiblemente a los y las trabajadoras del Banco Provincia de Buenos Aires. El jueves sesionaba para aprobar esa ley, después de 7 años casi de dimes y diretes, pero antes yo estuve allí y me encontré también con un grupo de trabajadoras y trabajadores que están allí reclamando para que se apruebe un proyecto de ley de regulación profesional y también el reconocimiento como profesionales de la salud y la precarización laboral. Estamos hablando de los y las acompañantes terapéuticas, así que vamos a hablar en unos minutitos con dos de ellos, con Natalia Literini y con Matías Trebuch. Ya se van a conectar en pocos minutitos. Y luego también vamos a hablar con Patricia Pines, que ella es docente de aquí del Gobierno de la Ciudad, es afiliada a la OBSFA, que es la obra social de las trabajadoras y trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, ahí con el Hospital Méndez, ahí en Sanatorio Méndez, ahí en Avellaneda y Acoite, porque están reclamando para que por la falta de prestadores periféricos que le han sacado prácticamente y no tienen cómo atenderse, ¿no? Y dada también la precariedad que tiene el Sanatorio Méndez. Así que bueno, vamos a tratar de esas dos entrevistas hoy. Sí, con Patricia ya habíamos hablado en otras oportunidades, me acuerdo. Sí, sí, sí, una... sí. Ella, hemos también charlado con ella sobre el tema de también la, bueno, la situación de los trabajadores de la educación, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires. Bien, sí, me acuerdo que habíamos hablado. Bien, entonces si a Pedro le parece, si no tenemos ya la entrevista, podríamos ir a la primera pauta, ¿te parece? ¿Y algún tema musical? Dale, gracias Pedro. Periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Informate en tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Sí, se hizo la luz, demasiada luz para mi gusto. Me parece que es como too much. Me siento bueno. Casi que me están por interrogar, digamos. Bueno. Pero bueno, esta primera música que escuchamos es de la gran banda taurina España Cañí, y quienes llevamos sangre gallega dentro. Salía un movimiento así de hombros hacia arriba y hacia abajo, porque es la manera de bailarlo, ¿sí? Así que, bueno, gracias, Pedro. Y creo que ya estamos con nuestra primera entrevistada, ¿verdad, Luis? Sí, estamos comunicados con Natalia Literini, que ella es, bueno, había dicho, ¿no? Acompañante acompañante terapéutica, son técnicos superiores en acompañamiento terapéutico. Yo creo que estaba también Natalia el jueves en la legislatura y charlamos un poco y ahí me enteré lo que están reclamando. ¿Qué tal, Natalia? Cristina Varela y Luis Angió, te saludamos. Y también se está acoplando a esta reunión Agustina Borges, que también ella es acompañante terapéutica y también es técnica en acompañamiento terapéutico. Bueno, empiece quien quiera y nos comenta cuál es el pedido de ustedes. Hola, ¿cómo están? No sé si se escucha bien ahí. Perfecto. Yo no la estoy viendo a Agus, pero capaz que porque estoy desde el celu. No sé si ella ya está, ya llegó. Sí, sí, está aquí con nosotros. Ah, sí, bueno, nosotros somos acompañantes terapéuticos y técnicos también en acompañamiento terapéutico, que desde hace varios años venimos impulsando una ley de ejercicio profesional para la provincia de Buenos Aires. Porque, bueno, el acompañamiento como tal, como disciplina y como profesión ha ido avanzando y se ha ido consolidando en el tiempo, y quienes elegimos esta profesión como trabajadoras y trabajadores de la salud, hoy lo hacemos en condiciones que además de afectar nuestro rol y nuestra incumbencia, porque muchas veces no se sabe muy bien para qué, cuándo, por qué y qué es el acompañamiento terapéutico, el que hace una tampoco tenemos derechos laborales garantizados, ¿no? La mayoría de nosotros trabaja como monotributistas, a través de obras sociales, en el mejor de los casos con arreglos particulares con las familias, en el caso de que hubiera familia, y trabajamos en el cotidiano de las personas que están atravesando alguna situación, ya sea por padecimiento mental, personas con discapacidad, en distintos ámbitos. Puede ser domiciliario, en centros de día, en hospitales, en escuelas. Y bueno, nosotros retomamos un proyecto que se había presentado en el 2019, que perdió estado parlamentario el año pasado, que había sido ya producido también por todo un movimiento de acompañantes terapéuticos en su momento, desde el 2016 en adelante. Y bueno, y lo presentamos este 14 de agosto a través de la diputada Laura Cano, del PT en la Frente de Izquierda, que fue quien tomó nuestro pedido, nos escuchó y estuvimos trabajando con ellos en las distintas comisiones para poder llevarlo adelante. Y se unificó con otros dos que ya tenían estado parlamentario del bloque de la UCR, Alejandra Lorden, que era una autora, y otro bloque que en su momento era del PRO, Abigail Gómez. Hubo mucho laburo y mucho consenso, y sobre todo lo que nosotros siempre rescatamos es que nuestro proyecto para poder tener regulada nuestra acción es hecho por y para acompañantes. Entonces, bueno, llegamos a un consenso, se unificó, se trató con dictamen favorable en la Comisión de Salud, y el pasado 26 de noviembre, cuando tenía que pasar por dos comisiones conjuntas para poder ser tratado las últimas sesiones y obtener la media sanción ahora en diciembre, el bloque del oficialismo nos dijo que tenía que hacer una consulta al Ejecutivo, así que nuestro proyecto de ley pasaba para marzo. Así que, bueno, por eso fue que hacernos presentes el 19 de diciembre en la legislatura reclamando nuestro pronto tratamiento. ¿Y cómo ustedes trabajan? O sea, ¿cuáles son las condiciones, en qué hospitales o en qué centros de salud trabajan? ¿Cómo es lo cotidiano de ustedes? Buenas, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, les cuento un poquito acerca de nuestra realidad. Es bastante complicado. Yo creo que a cualquier trabajador que uno le dice, bueno, mira, vas a empezar a trabajar, no sabes cuándo vas a cobrar, no vas a tener ningún derecho laboral, pero vas a tener que responder a las demandas que implique tu trabajo. ¿Qué trabajador aceptaría? Uh-huh. Nosotros, además de eso, nos formamos, lo elegimos, lo militamos, En lo personal, yo por ejemplo tuve un accidente hace poquito con la bicicleta, porque me traslado en bicicleta, no me implica un viático, es más sano, bueno, es mi medio de transporte. Tuve un accidente y por ejemplo quedé como, como a la buena voluntad, ¿no? De nuestros empleadores, por decir de alguna manera. Fueron las referentes de los hospitales en donde desempeño mi labor, quienes, bueno, me dijeron si se iban a firmar esas horas, si no, si podía, cuánto tiempo tenía disponible para recuperarme. Yo actualmente acompaño en el Hospital Alejandro Korn, en el Hospital Ramos Mejía, y hasta diciembre en una escuela de educación especial. Y además, bueno, acompañamientos en comunidad en domicilio. Entonces, bueno, uno queda un poco relegado eso, a la buena voluntad del otro. Es muy grave porque, bueno, no debería depender de eso, sino que tendría que ser algo garantizado, que uno pueda tener una licencia, que uno pueda recuperarse físicamente, psíquicamente, ¿no? De los procesos que tenemos, de las circunstancias de la vida que nos lleva a eso, a un accidente, algo que no esperamos, y tenemos que parar, que es, no nos queda otra. Y bueno, y también nos encontramos en esa situación de decir, bueno, ¿puedo realmente parar? ¿Cuánto tiempo? ¿Tendré nuevamente mi trabajo cuando vuelva? Es como muy, muy difícil la situación al no tener ningún derecho laboral. Lo mismo sucede con las vacaciones. Quedamos ahí a la espera de ver si después nos firmarán esos días que decidimos tomarnos de receso. Ni hablar de los seguros, bueno, hay muchas cuestiones más que hacen también eso. Nosotros pagamos para poder trabajar, pagamos mensualmente lo que es el monotributo, nos pagamos los seguros, por esto mismo que les decía, nosotros tenemos un trabajo, un accidente dentro del trabajo, bueno, también es lo mismo. ¿Qué pasa? No tenemos una RT que nos proteja y que nos pueda cubrir tanto el tiempo que necesitamos frenar, como el hecho de sentirnos protegidos dentro del ámbito donde nosotros trabajamos, que sabemos que es también muy complicado y que estamos expuestos. Yo por lo menos lo veo, lo siento, lo vivo de esa manera. O sea, si yo entro a una sala a trabajar en donde justamente es la sala de agudos y críticos, bueno, claramente el mismo nombre de la sala me está indicando de que las personas con las que me voy a encontrar ahí adentro no están pasando su mejor momento. Yo, sin embargo, ingreso, trabajo ahí sin tener ningún amparo. Es como que uno decide, bueno, sí, acepto, y voy y me la juego, por decirlo burdamente. A ver, Cristina les quiere hacer una consulta. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Agustina, Natalia? O sea, ustedes trabajan como los monotributistas comunes y corrientes que trabajan en cualquier otra profesión. Si se trabaja, claro, se cobra, si no se trabaja, no se cobra, no hay vacaciones, no hay licencia por enfermedad, no hay aguinaldo, no hay nada. Ahora, la claro, pregunta, por ignorancia lo digo, ¿no? La pregunta es, ¿existen acompañantes terapéuticos o terapéuticas que estén en relación de dependencia? Porque eso es lo que garantizaría tener, no sé, el aporte jubilatorio, la obra social, la RT y demás. ¿Hay lugares o espacios de trabajo en relación de dependencia para esta profesión de salud? Sí, hay, pero no son nombrados en realidad como acompañantes terapéuticos. Por ejemplo, en estos hospitales donde yo trabajo, hay acompañantes terapéuticas que están bajo otro nombre, ya sea asistentes gerontológicos, asistentes en minoridad, administrativos, pero que ejercen el acompañamiento terapéutico. En general están como referentes, coordinadores de esos espacios. Son muy pocos, teniendo en cuenta la cantidad de acompañantes terapéuticos que trabajamos. Sobre todo, bueno, en el Alejandro Korn es enorme. Son muy pocos, son contados. Claro, porque en realidad sí, no es un cargo dentro del equipo de salud que esté reconocido como para, no sé, un concurso y que se presenten tantos cargos como se pueden presentar, qué sé yo, para psicólogos, kinesiólogos, médicos. Claro, por eso mismo nosotros particularmente en esta vuelta a presentar el proyecto de ley hicimos mucho hincapié en ser reconocidos en carrera hospitalaria bajo la 10.471, porque también en su momento, en el 2022, empezamos toda una campaña para que nos reconozcan en la ley de excepción que salió en ese momento, que incorporó a nuevas profesiones dentro de esa ley, que tuvieran como piso tecnicaturas superiores, técnicos universitarios y desde ya licenciaturas, que en nuestro caso es paga, hay muy poca formación pública y de calidad además, así que además de las condiciones laborales en las que trabajamos la enorme mayoría, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para seguir formándonos. Entonces también, teniendo en cuenta esa ley de excepción de ese momento, lo que nosotros tomamos para esta ley fue justamente el cuerpo de esa ley de excepción de la 10.471 para que seamos reconocidos, incluso porque también hacemos trabajos, digamos, dentro del campo del acompañamiento en lugares como, la Subsecretaría de Salud, o en mi caso que yo trabajo en IOMA, para hacer el cambio de reagrupamiento, para ser reconocida como acompañante, trabajando en el sector de acompañamiento terapéutico, no figuro en ningún nomenclador. Ninguno de los compañeros, como bien decía Agustín, que ya están insertos en el Estado, figuramos como lo que somos. Nosotros somos técnicos en acompañamiento terapéutico, ¿no? Eso tiene un recorrido, una especificidad y queremos ser reconocidos como tales. Bien. ¿Y en la ciudad de Buenos Aires qué planteo o qué es lo que se muestra en los hospitales públicos, por ejemplo? Y yo creo que la ciudad de Buenos Aires todavía está más complejo aún. Hay compañeros y compañeras prestadores, porque así nos llaman, ¿no? Pasamos a tener distintos nombres, trabajadores, por ahí queda como por fuera, pero prestamos servicios que también son bajo esta figura de precarización laboral encubierta, que es con monotributo, que es sin derecho, bueno, con todas esas condiciones que Agus mencionaba, y con el agravante que además el gobierno nacional viene teniendo, digamos, toda una política absolutamente de desgaste y vaciando, por ejemplo, los hospitales públicos, como viene sucediendo, bueno, con lo que pasó con el Hospital Laura Bonaparte, justamente uno de los únicos hospitales especializados en salud mental, cómo sucede en el Posadas, cómo sucede en el Garrafa. Entonces, si nosotros no logramos conquistar en provincia de Buenos Aires incluso un piso mínimo, que es una ley, que es un reconocimiento como trabajadores y trabajadoras de salud, ¿qué nos queda? ¿No? Le abrimos el campo a que un día desaparezcamos, ¿no? Y que nadie se entere, que no podamos ni siquiera ejercer aún en estas condiciones en que lo hacemos. Claro. Sí, realmente, bueno, ya sabemos, no han reconocido a la enfermería como una profesión parte del equipo de salud en la ciudad de Buenos Aires por un voto, imagínense, cuando uno piensa en salud dice médicos y enfermeros, que es como las dos puntas, ¿no? Las dos posibilidades, no hubiera otra cosa. Luis, no sé si querés seguir vos. Gracias. No, quería consultar cuántos son ustedes que estarían involucrados en este reclamo y que se les reconozca su trabajo, ¿no? ¿Cuántos son en total los que están en esta situación? Y en la provincia no sé si hay un conteo exacto. Somos, por lo menos acá en La Plata, somos un montón de acompañantes terapéuticos. O sea, estamos hablando de una muy buena cantidad de trabajadores y trabajadoras. No sé si tenemos el número exacto para decirlo. Pero por ahí volviendo a esto que había preguntado Cristina acerca de la ciudad de Buenos Aires, yo con lo que me ha quedado ahí que me rondó enseguida en la cabeza es el tema de cómo en realidad la figura suele confundirse. Nosotros lo vemos mucho cuando tenemos algún intercambio o incluso cuando vemos material producido por acompañantes terapéuticos de otros lugares, cómo por ahí la figura está un tanto desdibujada, incluso se suele confundir mucho con el trabajo de los cuidadores. Como que no está por ahí tan enfocado en esto de lo terapéutico, o en la salud mental comunitaria, por ahí esas perspectivas son más claras acá. Yo me refiero más a la ciudad de La Plata, a lugares puntuales, que por ahí en lo que es la ciudad, en donde suele aparecer esto más de la cuestión asistencialista. Eso es como algo que también viene de la mano del no tener una ley de regulación del ejercicio profesional. Se confunde y hasta incluso deja de ser tan profesional, ¿no? Porque viene a ser como más una tarea más de cuidados. Entonces eso también es súper importante tenerlo presente, que no se desdibuje, bueno, tener bien claro cuál es nuestro rol. Bueno, ¿y cómo sigue esto? ¿Este proyecto ustedes ya fue elevado, además de la diputada Cano, lo levantan otros diputados, diputadas, todavía están a tiempo en esta nueva, en este nuevo periodo legislativo de poder hacer que se presente? Y además, para terminar, pero que es importante, ¿cómo estarían ustedes planteando que se los encuadre dentro de los equipos de salud, ¿no? Digo, de escalafonariamente y demás, ¿no? Bueno, eso, si querés, aún podemos ir contestando un poquito y un poquito. Dale. Por lo que comentaba Luis, en relación al proyecto, el proyecto nuestro, como Asamblea de Acompañantes Terapéuticos en Lucha, lo presentamos el 14 de agosto, eso tuvo un recorrido y se unificó con otros dos que ya tenían estado parlamentario. Por lo tanto, ahora tenemos un proyecto unificado. Ese proyecto unificado se iba a tratar el pasado 26 de diciembre en dos comisiones, la de Asuntos Legislativos y la de Presupuesto, para su posterior tratamiento y media sanción ahora en diciembre. Sucedió que el bloque oficialista de Unión por la Patria dijo que tenía que hacer la consulta al Ejecutivo, por lo tanto, frenó el tratamiento y nos mandaron a marzo. Entonces, nosotros hace años que venimos luchando por este ejercicio, por este reconocimiento, y además, como bien decía Agus, encarnamos mucho, sobre todo en provincia de Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con la adecuación de los hospitales en relación a la ley de salud mental. Trabajamos mucho y en comunidad, para la comunidad y con nuestros acompañados. Entonces, nos parece que es fundamental que seamos reconocidos. Ese proyecto unificado, que tiene el consenso de todos los bloques, además del nuestro, que lo presentamos a través de Laura Cano, como bien decías, bueno, se va a volver a tratar, supuestamente, en marzo, o para marzo recién. Bueno. Así que estamos en esa. En marzo... No sé qué otra... Decime. No, que creo que después habías hecho otra pregunta, pero no recuerdo cuál es. No sé si Agus quería cerrar con algo. Sí, por ahí retomar esto que decía Nati, acerca de que esto no es una lucha que viene desde ahora, ¿no? Como que tampoco es una cuestión política partidaria. Nosotros no estamos atacando a nadie puntualmente. Lo que hacemos es, dar un poco la posta de cómo viene esto dándose. Claro. Es una deuda que tienen con nosotras, digo con nosotras porque la mayoría somos mujeres, hace tiempo. Hubo otros momentos en donde también la ley llegó como a un estado en el que tenía posibilidad de poder salir, de poder tratarse, bueno, y no se hizo. Entonces, lo que queremos es que no se dilate más y que no se vuelva a cajonear, que realmente se trabaje para que salga. De acuerdo, bueno, esperemos que así sea. En marzo, cuando ustedes tengan alguna novedad, nos van dando la información y vamos nosotros también informando al respecto. Así que les agradecemos mucho, que tengan un muy buen feliz año, y el 2025 veremos cómo termina o cómo empieza para ustedes. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes por el espacio. Adiós, adiós. Chau, chau. Bueno, Cris, Luis, yo los tengo que ir dejando. Gracias por bancarme la parada y seguimos charlando y nos vemos. En mi caso, yo vuelvo el próximo lunes sin falta, ¿sí? Perfecto. Gracias. Vamos entonces. Gracias, Pedrito.

Nos está retransmitiendo también una omisión al inicio del programa, los amigos de FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones, a ellos también los saludamos y como también habíamos anunciado, ya estamos comunicados con Patricia Pines, que ella es docente, es afiliada a la obra social de trabajadoras y trabajadores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, vienen reclamando, la semana pasada hicieron una movida ahí en el Sanatorio Méndez porque les han cortado, qué raro, ¿no? La salud en este país y en esta ciudad. Le han recortado prestadores periféricos y por supuesto el Sanatorio Méndez no se le puede pedir mucho, ¿no? Así que bueno, bien, ¿cuál es el reclamo? Patricia, ¿cómo te va? Buenas noches, Luis te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, desde ya muchas gracias por el espacio de difusión. Como bien decías, la obra social de trabajadores y jubilados y jubiladas del gobierno de la ciudad es OSBA. Hasta hace unos años teníamos una cartilla que nunca fue un lujo, pero bueno, teníamos algunos prestadores importantes periféricos que la mayoría de los usuarios y de las usuarias digamos que elegían antes que el Méndez, justamente porque el Méndez generalmente suele estar bastante colapsado, pues el Méndez es el sanatorio principal de la obra social, sí. Y lo que tiende a hacer la nueva gestión que asumió hace 2 años, no sé si recuerdan, él fue bastante tiempo el defensor del pueblo, Alejandro Amor se llama. Sí, es un amor. Sí, bueno, bastante... amorosamente nos dijo que nos está dejando sin prestaciones, digamos. Así que aparte, aclaremos que es el segundo de Amadeo Norasco Yenta en el Sutegua, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, el directorio está conformado justamente por gente de Sutegua, por gente del gobierno de la ciudad y solamente un representante de un sindicato docente. Así que, bueno, la responsabilidad claramente es compartida. Y la verdad es que la situación es sumamente alarmante. Lanzamos un formulario que ya completaron cerca de 600 personas afiliadas y entre los casos que revisten mayor gravedad hay denuncias de falta de entrega de tiras reactivas para diabetes, medicamentos para diabetes, muchas personas embarazadas que no están pudiendo hacerse sus chequeos y sus controles, mucha gente que tenía cirugías programadas y que al cerrar la atención en estos lugares periféricos donde tenían sus cirugías planificadas, bueno, les cancelaron los turnos, incluso con estudios prequirúrgicos ya realizados. Entonces es de vuelta, no solo el estrés, ¿no?, que implica una cirugía, sí. Sino también el malgasto de recursos, que era una de las cosas que surgió en la reunión que tuvimos cuando nos movilizamos la semana pasada. El malgasto de recursos, porque realizar esos estudios prequirúrgicos y tener que repetirlos es sin duda también un gasto que se podrían ahorrar. Nosotros venimos denunciando esta situación justamente hace 2 años. Hace 2 años el presidente era Genta, o sea, era como la gente de Sutegua. Toda esa planta, digamos, que había, logramos que renunciaran, que se retiraran, pero sin dar explicaciones acerca de qué estaban haciendo con nuestros fondos y por qué estaban vaciando la obra social. Cuando asume Amor en ese momento, hace 2 años, tuvimos varias reuniones con ese nuevo equipo de gestión. Bueno, como todos los políticos hicieron promesas, ¿no?, de que iban a ampliar el sanatorio, que iban a construir 4 pisos más, que iban a vender terrenos que supuestamente tenía la OSBA en provincia de Buenos Aires para construir centros médicos propios, para poner ambulancias propias. Bueno, la cantidad de promesas que hicieron es impresionante. 2 años después tenemos que volver a manifestarnos en la puerta de la obra social para denunciar que no solo no hicieron todo eso, sino que los pocos prestadores que nos quedaban dentro de la cartilla nos los han quitado y realmente es desesperante. Hay gente que está muy desesperada, así que estamos empezando a organizarnos para empezar a hacer amparos judiciales. Entendemos que tampoco es la solución colectiva porque, bueno, ese amparo judicial va a ser individual y con mucha suerte se podrá por ahí brindar alguna respuesta a la necesidad individual de cada afiliado, pero lo que necesitamos claramente es que pongan los recursos de la obra social a la atención de las personas Ahora, que las obtienen. Patricia, estos prestadores, ¿ellos qué aducen para sacarlos de la cartilla? ¿O es al revés, los prestadores bueno, se van porque no les pagan? Hay algunas cuestiones que obviamente encuentran excusas que parecen ciertas, porque es verdad, muchos trabajadores o todos los trabajadores del gobierno de la ciudad en los últimos años, todos los que fueron nuestros aumentos de sueldo fueron sumas no remunerativas. Entonces nos estamos jubilando con mucho menos que el 82% móvil que Sí. prometen, porque por ejemplo, si no sé, te voy a decir cualquier cosa, ¿no? Pero si un docente cobra 700 mil pesos, el sueldo remunerativo ronda los 250 mil y todo el resto son sumas inventadas, material didáctico y una tremenda payasada que fueron Claro. inventando. Entonces lo que aducen es que supuestamente lo que ellos están recibiendo es un porcentaje mucho menor de lo que deberían recibir a causa de esas sumas no remunerativas. Por otro lado, bueno, entendemos que hubo una tendencia hacia la tercerización y la precarización, seguramente hubo algunos despidos, pero bueno, entendemos que no fue como el contexto nacional, ¿no? Entonces, también otra de las cuestiones que ellos plantean es que, bueno, en este contexto de mucho incremento de los precios de los medicamentos y de todo lo que tiene que ver con insumos y la dolarización en realidad de todos esos insumos de lo que tiene que ver con salud, bueno, ellos no les alcanza lo que estarían recaudando para poder sostener todas las prestaciones que tenía la obra social. Y que supuestamente hay una actitud ciertamente, como decían, abusiva de parte de algunos de estos prestadores al volver a negociar los contratos de un año para el otro, como que en diciembre se ponen duros y dicen, bueno, si no nos pagan lo que queremos, te vamos a dar de baja. Sí. Todas esas son las excusas que, por supuesto, muchas de ellas seguramente son ciertas, pero también es cierto que tienen miles de afiliados que recaudan una millonada porque es el 6% de cientos de miles de trabajadores del sueldo que se quedan y que no están dándonos directamente ningún servicio. Entonces, Claro, bueno, pero ¿cómo puede ser ahí. si con lo mismo antes nos lo daban, ahora no, ¿no? Ahí estamos hablando más o menos 200 y pico de 1000 afiliados en su Exactamente. lengua. Claro que lo que vos decís, también hay muchos que son monotributistas, que no son trabajadores efectivos. Cada O vez más, sea, eso es cierto. y bueno, la paradoja es, digo, que la obra social la maneja un sindicato que lo que tendría que hacer es reclamarle al Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires que los efectivice. Entonces. Exactamente, y eso es lo que planteamos. ¿Qué está haciendo también? Porque si son representantes sindicales los que están a cargo de la obra social y están viendo este problema, bueno, todo ese gran aparato, porque es un enorme aparato sindical el que tiene el sindicato, ¿qué están haciendo para reclamar? Que esas sumas no remunerativas empiecen a ser remunerativas, ¿qué están haciendo para que esos trabajadores que están Claro. tercerizados o precarizados pasen? Y bueno, ¿y qué están haciendo también para reclamar en todo caso esta cuestión de los insumos o de estas excusas que ellos nos están poniendo a nivel nacional? Porque la verdad es Claro. que si no nos movilizábamos nosotros los afiliados, ellos, digamos, felices fiestas, ¿no? Como pasó hace poco Sí, con, sí, también sí. con otro sindicato docente que se la pasaron todo diciembre entregando cajas navideñas. Y uno dice, no nos podemos postular, hay un montón de trabajadores de la educación que se están quedando sin trabajo en media, nos están modificando todo el estatuto del docente y nadie dice nada. Entonces, bueno, Claro. está difícil la cuestión sindical. La verdad es que me Claro, da la sensación de que aquel sindicalismo que era el codo a codo en la fábrica, digamos, en el lugar de trabajo, ya no existe, ¿no? O sea, ahora tenemos los representantes sindicales en una oficinita con aire bueno, acondicionado. yo te hago un paréntesis, no quiero ser autorreferencial, pero digo el sindicalismo. Yo trabajé hace 50 años en lo que era el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y Amadeo Nolasco Collenta ya estaba en el sindicato. Sí, Digo, no sé cuántos años. para que nos pongamos de qué estamos hablando. Y yo que recuerde, nunca, nunca, el SUTEBA hizo un paro. Quizá paró cuando había un paro general de la CGT, pero el SUTEBA, por reclamo propio, nunca hizo nada. Siempre negoció con todos los intendentes y con todos los jefes de gobierno. Siempre, ¿no? Es más, tiene más poder que el propio jefe de gobierno o el intendente en muchos casos. Sí, aparte, realmente hasta hace unos años directamente éramos cautivos y ni siquiera existía la posibilidad de poder traspasar los fondos a otra obra social, claro, y derivarlos a una prepaga. Ahora te ofrecen un plan superador con OSDE, que es impagable para cualquier trabajador del gobierno de la ciudad, digamos, es casi el sueldo, y si pasás los aportes a otra obra social, se quedan igual con la mitad, porque ellos tienen las... Claro, igual seguís aportando, ¿no? Ahí se nos congeló la imagen, me parece. Ahora sí, se había congelado la imagen, Patricia, ¿qué decías? No, decía que también cuando intentamos derivar los aportes a una prepaga o a otra obra social, se quedan igual con la mitad de los aportes, porque la excusa que tienen es que como es una obra social solidaria que se queda con los jubilados y las jubiladas, entonces tenemos que seguir manteniendo, aunque no le demos uso a la obra social. Además, bueno, convengamos que el afiliado directo no aporta, como todos los trabajadores, el 3%. No, es el 6. Doble. Exactamente. Aporta el 6. Es el doble. Por eso, entonces, ellos, si vos te querés traspasar a otra obra social o a una prepaga, se quedan igual con ese 3% que aportamos de más, sin brindarnos ningún servicio. Entonces, la verdad es como una injusticia tremenda. Bueno, vamos a empezar a hacer amparos judiciales. No sabemos cómo van a resultar, tampoco creemos que sea la solución colectiva, pero es una forma de poner un poco en agenda este reclamo y de ver si podemos darle algún curso que nos beneficie un poco más. Sí, y además cada uno de los gremios que integran la obra social, porque como vos decís, están los docentes, están los empleados administrativos, están los médicos, están los profesionales de la salud, que como vos decís, como quizás tienen un poder adquisitivo un poco más grande, pueden hacer el aporte de una obra, de una prepaga, pero los de menos recursos es imposible. Exactamente. Bueno, Patricia, vamos a ver cómo sigue, esperemos que tengan un poco de respuesta, o por lo menos se pongan las pilas, y que también, bueno, como todo, ¿no? Hay que reclamarlo, hay que estar en la calle, como hicieron ustedes, y visibilizarlo y que, bueno... Sí, por todos los medios posibles, o sea, eso es lo que nos propusimos. Bueno, las redes, si nos da el bolillo algún medio, si en la calle, los amparos judiciales, vamos a abrir todas las puertas y vamos a tocar todas las puertas que se puedan tocar, a ver si alguien puede escuchar, porque es un reclamo legítimo. Estamos siendo estafados, nos están sustrayendo un dinero todos los meses de nuestro sueldo sin darnos nada a cambio. Hay fotos de estos últimos días en el Sanatorio Méndez que queda en Caballito. El laboratorio está en el subsuelo. Grande. Lo conozco. Muy grande. Sí, sí. Bien. Sale toda la fila, sube toda la escalera, llega a la planta baja y llega hasta la vereda la fila de los afiliados y las afiliadas tratando de hacerse un análisis de sangre o de orina. Es terrible, o sea, es ya un destrato insoportable al que nos están sometiendo. 8 horas en la guardia para que atiendan a un niño en pediatría. Digamos, realmente es insostenible. Y también esto último encierro, también se está dando mucho la situación que frente a la falta de atención de la obra social, la gente, ¿qué hace? Llama al gobierno de la ciudad y empieza a pedir turnos en los hospitales públicos. Entonces vamos a terminar también colapsando los hospitales públicos de la ciudad, porque frente a la falta de atención de la obra social no queda alternativa. Yo, de hecho, con mi esposo lo tuve que hacer. Llamé y, bueno, me dieron turno para enero en el Argerich. Y digo, yo no tengo, no porque reniegue de ir a un hospital público, pero la verdad es que aportamos todos los meses para que la obra responda. Claro, claro. No, y aparte se da la loca que, como vos tenés una obra social, el hospital público le tiene que reclamar después el pago a la obra social, que son ellos mismos. Sí, no, es tremendo. Tremendo, sí. Bueno, muchas gracias, dale, muy Patricia, amable. No, por nada, buenas noches, esperemos que todo se vaya solucionando. Chau. Bueno, Pedrito, ¿nos queda algo? ¿No nos queda nada? Bueno, nos vamos con un tema, pero antes vamos a ir viendo si hay alguna novedad. Por lo menos una última información que quizás no se dio tanto a conocer, que el gobierno, hablando del gobierno de la ciudad, pero qué cosa, ¿no? El gobierno de la ciudad, la semana pasada, hará 10 días, empezó a levantar una ciclovía que está en la calle Tucumán. No se sabe por qué, un día a la noche, por supuesto, todos semiclandestinos, los vecinos se enteraron en el día, pero a la noche empezaron a levantar la ciclovía. Bueno, por supuesto, esto lo que hizo fue que el Observatorio del Derecho a la Ciudad presentara una precautelar que le salió favorable para, con el juez Guillermo Seibler, para que se pare esto y que se estudie por qué, porque justamente se está planteando que hay que disminuir la cantidad de automóviles en la calle, hay que generar más la situación de andar en bicicleta por una serie de circunstancias. Además, ha aumentado tanto el transporte público como el subte que muchas personas han agarrado la bicicleta para ir a trabajar porque no pueden pagarlo. Y a esta gente se le ocurre empezar a levantar ciclovías. Bueno, ya digo, hubo una cautelar, se dio favorable, es una acción, dice en principio, precautorio, que dije el artículo 4 de la ley 25.675, y dice que corresponde ordenar a la demandada al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como medida precautelar que por donde corresponda disponga la inmediata paralización de las obras de remoción de las ciclovías ubicadas en las calles Tucumán y Marcelo T. de Alvear de esta ciudad hasta tanto se acompañen a la causa las actuaciones administrativas solicitadas en el punto 9 del presente proveído y se resuelva respecto de la medida cautelar solicitada. Bueno, corrió traslado al Gobierno de la Ciudad por el término de 2 días, idéntico plazo le requirió la remisión de la totalidad de las actuaciones administrativas, estudios, informes, actos administrativos, etcétera, que dieran origen a las tareas de remoción de las ciclovías ubicadas en la calle Tucumán de esta ciudad. Bueno, creo que ya empezaron a reponerla, esperemos que no se les ocurra seguir con alguna otra ciclovía. Y nosotros nos vamos, mi compañera Cristina Varela se tuvo que alejar porque tenía un compromiso personal, y nos veremos el próximo lunes en otro programa, como decimos siempre, de Hoy de Mortales, y agradecemos allí a la FM Acuario 97.5 de Leandro Añalén en la provincia de Misiones, a Radio Nehuén también de aquí de Capital, por supuesto la M690 y en la retaguardia nuestro compañero Pedro Otero, en el estudio Víctor Basterra. Bueno, gracias Pedrito, seguimos el próximo lunes, último lunes del 2024. Esperemos a ver qué nos depara el 2025. Chau, buenas noches. Me preguntes más, te quiero.